Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, y ya se nos pasa de nuevo rapidito el programa, 18 y casi 18:20. Sí, y como decíamos recién, uno de los temas que queremos tratar es son los despidos, los recientes despidos, ¿verdad, Cacho, que ha habido en la municipalidad? Sí, ahora estamos en comunicación telefónica con Fernando Gatica, de ATE. Así es. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fernando, queremos que nos comentes qué sucedió. Ayer fue la movilización frente al edificio municipal, ¿verdad?, en el microcentro Puntano, en torno a unos dudosos despidos, que se sucedieron en la municipalidad con empleados municipales. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Qué nos pueden relatar ustedes desde ATE? Sí, 4 despidos en esta última semana. Pero bueno, anteriormente había habido otros despidos también de otros compañeros que bueno, en esto de estar tan precarizados los trabajadores municipales, con contratos que se renuevan cada 3 meses, entonces tenemos estas novedades cada tanto, ¿no? De compañeros que son despedidos, que no son renovados sus contratos, que para nosotros son despidos. Claro. En esta última semana, como te digo, 3 compañeros contratados y un compañero de un plan social que lamentablemente, bueno, se quedaron sin trabajo, con la verdad que con argumentos muy repudiables de cómo se ha dado la situación, ¿no?, de que estos compañeros quedan en la calle, ¿no? Una de las compañeras por presentar una carta de documento pidiendo que se regularice una plata que ella estimaba que le debían desde la municipalidad por un suplemento de riesgo que se llama, que cobran ahí en estacionamiento medido, que se lo habían descontado de forma irregular. Ella pide que se lo reconozcan y que se lo acrediten inmediatamente, y aparte también, digamos, presenta como una queja por una cuestión de acoso laboral o persecución laboral. Eso fue el motivo suficiente para que, bueno, quedara en la calle. Ese fue el despido que se dio ayer a la mañana. Anteriormente, la semana anterior, un compañero había también escrito algo en una forma de queja también en una red social, en su perfil de Facebook, había escrito, ¿no?, como que estaba bastante desengañado con la situación, de cómo trataban a los municipales, el sector de estacionamiento medido desde la municipalidad, y bueno, esa publicación le costó el trabajo, ¿no? Otro compañero de un plan social, por ejemplo, que había escrito también en su WhatsApp, en un estado de WhatsApp, también quejándose sobre las condiciones que estaban trabajando, y lo echaron. O sea, un colega de ustedes esta mañana titulaba bastante fuerte diciendo que esto era espionaje a los trabajadores, y si nos ponemos a ver, más o menos estamos por ese, no sé si el término por ahí es medio fuerte, pero que está pasando algo relacionado con eso es la realidad, ¿no? Sí, espionaje, así como persecución, digo, control de la vida privada de las personas, porque la red social, si bien es una es pública, sigue siendo parte de la vida privada de las personas y no tendría que tener injerencia en el desempeño laboral. Tremendo lo que viven, la situación de precarización que viven, y me llama la atención que vos mencionabas, Fernando, hace un ratito, que tienen contratos por 3 meses. ¿Eso bajo qué marco legal se inscribe que un municipio pueda tener empleados y empleadas contratadas por 3 meses? ¿Cómo es ese sistema, esa forma? Son contratos totalmente precarios que, si te pones a analizarlos legalmente, no tienen ningún sustento, pero es lo que en este momento la Municipalidad de San Luis ofrece a los trabajadores, ¿no? Contratos renovables cada 3 meses, que bueno, que eso permite a que ante cualquier situación, cualquier queja o algún trabajador que por ahí no cumple con lo que se le pide desde la municipalidad, inmediatamente pierden trabajo. Pero esto no es que pasa ahora, últimamente, esto viene hace rato. Tenemos compañeros que tienen más de 10 años de contratado y bajo esta misma situación. Y estos compañeros que despidieron, por ejemplo, el que despidieron por la situación del Facebook, por la publicación del Facebook, tiene 6 años de antigüedad. O sea que tendría que ser parte permanente hace 5 años como mínimo. Y siguen siendo contratados. siguen siendo contratados. La otra compañera también, con intermitencias dentro de lo que es el trabajo de la municipalidad, pero tenía más de 6 años. Y así, vos vas viendo, vas charlando, y realmente el nivel de precarización que hay en el Estado en general, pero bueno, nosotros siempre destacamos que el trabajador municipal es el trabajador más sufrido, porque los contratos son muy precarios. En el Estado Nacional, generalmente los contratos son por un año, que no te asegura nada, pero bueno, por lo menos es un año, ¿no? Pero acá realmente cada 3 meses los trabajadores y las trabajadoras con el corazón en la boca pensando a ver si les renuevan o no les renuevan, y si van a ser nuevos desocupados o van a continuar por lo menos manteniendo los salarios de hambre que tienen en este momento, ¿no? Claro, claro, claro. Hola, buenas tardes, Fernando Cacho habla. Mira, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta. ¿El área, en qué área más o menos se producen todos esos despidos? En el municipio en general. El municipio. ¿Sí? Pero también hay que ser honesto y sincero. Esto pasa en los 3 órdenes del Estado: nacional, provincial y municipal. No es muy diferente lo que pasa en la provincia también, donde bueno, hemos sabido de que hay despidos, en, por ejemplo, en la Universidad de La Punta. No hemos podido hacer contacto con esos compañeros que por diferentes lugares nos va llegando información, y bueno, nosotros los convocamos a que vengan y que nos cuenten a ver cómo podemos organizarnos. A veces cuesta decirlo, pero por ahí es difícil revertir los despidos, pero lo que uno busca y lo que nosotros buscamos en este caso en la Municipalidad de San Luis es tratar de que si hay una intención real de continuar con los despidos, que se frene acá, ¿no? Por ahí la reincorporación es lo que se pide, pero también lo que decimos, bueno, si no nos organizamos, no salimos a la calle, peleamos. En este momento los despidos van a seguir, y bueno, cada vez vamos a lamentar más compañeros que pasan a engrosar la lista de desocupados que tenemos en el país. Así que bueno, estos 4 compañeros, ninguno de los 4 compañeros son afiliados nuestros, creo que un par eran afiliados a otros sindicatos, pero bueno, en este momento creo que la afiliación es lo de menos, y tenemos que luchar por cada fuente laboral que hay en este momento en el Estado, y que bueno, se va perdiendo así a cuentagotas, pero cuando vos trazás la línea a fin de año, tenés una cantidad de trabajadores despedidos que es increíble, ¿no? Claro, sí, sí. Y como vos decís, en este contexto, nosotras hemos estado en contacto con trabajadoras de la Universidad de La Punta y manifiestan temor claramente, ya que se han quedado sin trabajo, a que las marquen para poder conseguir trabajo en otro lado, porque eso también sucede acá en San Luis, es una ciudad chica, nos conocemos. Entonces, además de quedarse sin trabajo, tienen el temor de visibilizar la situación de precarización en la que están, porque después no pueden conseguir trabajo en otro lado si las marcan. Es muy compleja la situación que se está viviendo a nivel municipal y provincial en torno a los despidos arbitrarios y a la precarización que viven las personas. Totalmente de acuerdo con vos, y lo entendemos, realmente entendemos lo que pasa. Por eso, mira, ayer cuando estábamos ahí, nosotros estábamos manifestándonos primero frente a estacionamiento medido, después nos vinimos a la esquina, ¿no?, donde está el edificio central de la municipalidad. Nosotros veíamos compañeros y compañeras que entraban de estacionamiento medido, casi que no nos querían ni mirar, o sea, bajaban la mirada cuando pasaban por el lado nuestro, que son compañeros, muchos de ellos han venido al sindicato fuera de su horario de trabajo, y un poco como escapando, ¿no?, de que los vean, porque para venir a ponernos a nosotros en autos de lo que está pasando ahí en la municipalidad, ¿no? Claro. O sea, si nosotros tenemos todos estos datos es porque no los inventamos, sino que los propios compañeros se acercan al sindicato, se afilian. Estamos viendo cómo podemos en este momento, con la cantidad de afiliados que tenemos en la municipalidad, estacionalmente medido, cómo podemos poner algunos delegados, que bueno, sabiendo que una vez que uno ya pone organización gremial dentro de los sectores, se les hace un poco más difícil avanzar con algunas cosas como esta, pero bueno, cuesta mucho por el miedo que hay, pero el miedo es totalmente fundado con las prácticas que tienen de los diferentes patronales, ¿no? Tanto municipal, como te digo, no escapa lo que está pasando en la provincia, mucho menos en la nación, que nosotros como ATE lo venimos sufriendo desde que asumió este gobierno. Que ha sido una sangría lo que ha hecho con los trabajadores nacionales, ¿no? Así es. Bueno, pero el miedo es totalmente entendible, pero también sabemos que la organización hace que estas situaciones se puedan revertir. Así que bueno. Por eso, yo creo que la obligación nuestra es eso, ¿no? Estar ahí. Los que nos manifestamos ayer ahí, ninguno era, creo que había 2 o 3 municipales acá de San Luis, que uno era un delegado nuestro y otros compañeros que se habían animado a participar ahí, y el resto éramos trabajadores provinciales, nacionales y de otros municipios, ¿no? Hacernos visibles, sabiendo de que, bueno, si los que están en este momento no se animan, tienen compañeros en otros sectores de trabajo que son solidarios y que están dispuestos a ponerle el pecho hasta que, bueno, logremos hacer pie con la organización. Nosotros, en los pleno municipales, en el interior de la provincia, cuando se animaron a organizarse, hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos permite ahora, con esa organización que tenemos en otros municipios, ponerla a disposición de los compañeros de la municipalidad de acá de San Luis, para que, bueno, sabemos que nos va a costar, pero tenemos fuertes convicciones de que vamos a poder organizar a los trabajadores municipales. Fernando, otra pregunta. ¿Tuvieron algún, cómo se llama, alguna charla con algún funcionario municipal sobre este tema? Mira, nosotros cuando nos propusimos empezar a hacer pie en la Municipalidad de San Luis, uno de los sectores que fuimos fue el sector de recolección de residuos, donde hacía, bueno, ya más de toda esta gestión de Ponce, más la gestión anterior que había tenido, y las otras gestiones también, le prometían a los trabajadores el pase a planta permanente, nunca lo hicieron. En recolección tenés cerca de 200 trabajadores y los 200 eran contratados. Cuando vos te ponías a ver, tenías trabajadores de más de 10 años en esta situación de contratos que se renuevan cada 3 meses. Bueno, empezamos con un par de asambleas, tratamos de que, bueno, ver cómo podíamos organizarlos. Presentamos notas diciendo de cuál era el requerimiento del sindicato, ¿no? De empezar a discutir el pase a planta permanente, claro, condiciones laborales, lo habitual. Bueno, eso con las asambleas que se pudieron hacer sin afectar los servicios, porque ni siquiera eso hicimos, sino que íbamos en horario de trabajo, sin afectar los servicios, se logró destrabar y pasaron 57 compañeros a planta permanente luego de que nosotros empezamos con alguna actividad gremial dentro de recolección de residuos, ¿no? Seguimos pidiendo una instancia de diálogo para ver cómo se podía avanzar, porque, bueno, de 200 trabajadores solamente 57 pasaron a planta permanente, queda todo el resto, que si bien uno entiende de que es una cuestión de que no van a pasar todos de una sola vez, pero por lo menos trazar un plan para ver cómo eso se podía lograr, claro. Nunca nos recibieron, ni el intendente ni los directores, nunca nos recibieron. Lo mismo hicimos en estacionamiento medido, pero ahí sí pudimos hace 2 meses establecer un diálogo con un funcionario, digamos, de un rango mediano, que no tenía poder de resolución, que solamente sirvió eso como para que, bueno, entendamos algunas directivas que bajan desde las direcciones, desde diferentes direcciones, y que son las que hoy en este momento estábamos repudiando, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de estacionamiento medido cobran un suplemento que es por riesgo, ¿no? Por su trabajo, que andan en la calle. Bueno, ese suplemento por riesgo lo pierden automáticamente si es que presentan un certificado por enfermedad. O sea, un solo día de enfermedad y los trabajadores municipales de estacionamiento medido pierden el suplemento por riesgo de 3.000 pesos. Es una barbaridad, es un atropello, realmente es increíble. Cuando nosotros le planteamos a este funcionario eso, que estábamos totalmente en desacuerdo y que queríamos ver cómo se podía arreglar eso, nos decía que estaba por encima de él la resolución. Pedimos audiencia con directores y, bueno, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Ante eso, que lo único que nos queda como sindicato es empezar a manifestarnos, trazar un plan de lucha, no dejar solamente en lo que hicimos ayer, sino que pensamos seguir con diferentes medidas gremiales, en la medida que se pueda, visibilizando el conflicto y la problemática de los trabajadores municipales. Bien. Bueno, Fernando, la verdad que los detalles que estás dando nos sorprenden, no podemos creer que por enfermedad ya se queden sin cuestiones básicas, no nos sorprende, es como un retroceso, o si así funciona y ha funcionado siempre el municipio, es una locura pensar cómo trabajan las personas ahí adentro. Están trabajando así en este momento. Tremendo, tremendo. Bueno, te agradecemos el contacto, Fernando, y seguramente estaremos en otra oportunidad consultándote cómo avanza la situación o algún otro conflicto. Bueno, la verdad que muy agradecido por el espacio, pero a mí un gusto, ¿eh? Bueno. Más con el medio con ustedes que permanentemente están cubriendo y que están en la calle con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Chao, gracias. Dialogamos entonces con Fernando Gatica. Él es el secretario gremial de ATE San Luis. Escúchanos. en www.labulla.org. Voces en Resistencia.